Calientes el otro día de Alta Córdoba. Sí, nosotros el otro día estábamos con muchas ganas de jugar, pero bueno, entendimos la decisión de suspenderlo cuando fue el sábado. Después, lo lógico hubiera sido que se juegue el domingo. Lamentablemente no se pudo jugar y bueno, hoy, más allá de todo lo que se habló, hicimos un gran partido y creo que volvimos a demostrar, como en estas últimas 5 fechas, que estamos para grandes cosas. Pablo, estamos en vivo para Show Sport. Bueno, recién decías, estamos para grandes cosas. ¿Piensan ahora definitivamente en la tabla de arriba y no la de abajo con esta victoria? La meta nuestra es seguir sumando puntos. Hoy volvimos a sacar la diferencia casi que teníamos a comienzo de torneo con Talleres, que era de 14 puntos, y tenemos 13. Y estamos a un punto del cuarto, que es el que juega la promoción. Así que quedan 4 fechas. Tenemos partidos con rivales que están en la tabla de arriba y en la tabla de abajo. Entonces, si nosotros logramos sacar, como en estas últimas 5 fechas, los puntos que venimos sacando, seguramente que nos vamos a olvidar pronto de la tabla de abajo y vamos a estar pensando en otra cosa. Pablo, hace más de un mes Vitola decía: confío muerto en mis jugadores y van a ver que tengo la razón. ¿De esto se trata lo que hablaba Vitola, de cómo jugó el otro día Instituto y cómo jugó hoy? No, creo que Jorge lo dijo porque nos ve todos los días entrenando, ve la capacidad y la categoría de jugadores que hay en este plantel. Cuando tuvimos el bajón después de la 5ª, 6ª fecha, nos juntamos y acá no hubo técnico, no hubo dirigente, solo los jugadores, fuimos los que pudimos sacar esto adelante. Entonces, Jorge trabaja día a día con nosotros y es el que se da cuenta del material que tiene. Nosotros nos dimos cuenta tarde, pero seguro, como se dice, y por suerte estamos logrando cosas importantes, que es estar peleando de arriba. Pablo, ¿creen que la demora que hubo para que finalmente se disputara hoy este partido los benefició en algún sentido? No, creo que hubiera sido lo mismo. Nosotros tenemos una manera de jugar que no la cambiamos más allá del rival, así que lo único que queríamos nosotros era que se juegue como se jugó hoy, donde haya un árbitro que decida bien, que si se equivoca, se equivoca porque es un humano. Pero acá, como a veces muchos nos preguntaban por qué nosotros no hablábamos de los arbitrajes de Talleres o de todo, nosotros nos dedicamos a jugar al fútbol y cuando entramos a la cancha lo único que queremos es que el árbitro imparta justicia para los dos lados, ojalá que bien, y si no, bueno, creo que hoy se vio un equipo muy serio, donde metió, donde corrió y que le ganó muy bien a Talleres en su cancha con toda su gente.